Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Gracias por escucharnos. Hoy es martes 20 de septiembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le presento a continuación un resumen de las noticias que escuchará con más detalle más adelante. Diputados llevan agua a su molino y prevén hacer su propio padrón de extraceros. Reporteros acosan al obispo y le sacan supuestas declaraciones incendiarias. El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes descubre el hilo negro y resulta que ya supo que la mala calidad de la educación contribuye al rezago del país. Unión Fenosa tiene un as bajo la manga para controlar por completo los aeropuertos, incluido el de Aguascalientes. Nuestra entidad está entre los últimos lugares en eficacia de sus leyes de transparencia. El gobernador se compromete a agilizar la construcción de la carretera El Maguey. Le voy a platicar cuál es el verdadero problema. Y además, la sección ciencia en metroaguascalientes.com. Gracias por escucharnos. A continuación, vámonos al detalle de las noticias. Tal como le comentaba, ya se están acercando los tiempos electorales, ya se está empezando a acercar el momento en el cual los políticos o aspirantes o aprendices de políticos empiezan a querer cobrar todas las facturas que creen que la ciudadanía les debe. Es el caso del patético grupito que conforman los diputados de esta legislatura, que ahora sí se han convertido en un auténtico rebaño de borregos, nada más que en esta ocasión sin cerebro. Pero bueno, como quiera que sea, le platico que ya los diputados están empezando a pensar en crear esquemas para llevar agua a su molino. Y uno de estos es el famoso padrón de exbraceros. ¿Recuerda usted el asunto, o el problema más bien, del bracero proa, que tanto ha dado de qué hablar? Este padrón de exbraceros se cerró el año pasado y ya nadie más puede entrar. Pero el problema está en que todo el mundo, incluidos los políticos en turno, se han dedicado a medrar con la desesperación o con las ganas de que la gente se lleve una lanita del asunto de los braceros, y están haciendo sus padrones paralelos, que a final de cuentas no van a servir de nada, absolutamente a nadie. Se van a llevar todos un palmo de narices, pero en el inter los políticos creen que se llevan la voluntad de la gente haciéndoles creer que se van a llevar una lana. Tan es así que hoy el Congreso del Estado, en voz del diputado Adame, ya tiene destinado una partida para pagarle a los cerca de 4.500, casi 5.000 ciudadanos que están empadronados, entre comillas, con el asunto de los exbraceros. Escuche usted la sarta de bobadas que dice el diputado Adame. Si viene contemplada esta solicitud que ya le hicimos por escrito al señor gobernador, qué bueno. Y si no, que nos perdonen, pero nosotros como poder legislativo lo vamos a integrar de alguna manera. Que se abra de manera extraordinaria el registro del padrón para que así esa cantidad de 4.500, 5.000 exbraceros puedan integrarse al padrón. Y que no sean nada más esos 475, 500. No nos hagamos bobos ni bolas. Esto no es más que una estrategia, ya ni política, es una estrategia de panadero de quinta, o de priista de quinta, querer medrar con la esperanza de la gente en este sentido. Y qué lamentable, no que estos disque políticos lo hagan, sino lo verdaderamente lamentable es que no hay nadie que ilustre a la gente que está siendo embaucada por estos vividores, que además cobran puntualmente sus 70 mil pesos mensuales a costa de sus costillas y de mis costillas. Los reporteros tenemos usualmente una visión no más clara, eso hay que reconocerlo, pero un poco más cercana a quienes generan la noticia. En este caso, políticos, representantes populares, funcionarios públicos y representantes de la Iglesia. Todos los lunes, el obispo de la diócesis da su conferencia de prensa a las 12 del día, allí, en la mitra. Y pocos, quizá nada más los reporteros, nos damos cuenta de cómo otros reporteros acosan al obispo con la idea de que éste dé una nota de 8. Ahí es donde está el quid del asunto. Hoy los reporteros lograron que el obispo dijera una nota de 8, en la que aparentemente este obispo justifica el dinero del narcotráfico cuando éste se destina a obras de caridad. No es exactamente lo que dijo el obispo, no es exactamente eso lo que dijo. Sin embargo, los medios de comunicación lo manejaron, o en este caso más bien los reporteros, lo manejaron como si el obispo estuviera dando un patente de corso para que el dinero del narcotráfico se vaya hacia la Iglesia. Pero no es cierto. Le voy a presentar a usted un audio para que usted se dé cuenta de cómo acosan los reporteros al obispo y este, por muy inteligente que es, porque sí es un señor muy inteligente, cayó redondito en la trampa de los medios. Entonces, en la participación del dinero... Sí, nuestro señor llega a llamar el dinero maldito, imagínense. Pero si recibe limones de narco, señor. Sí, y también de usted. Y, si quiere, recibe limones de narco. De cualquiera que me da una limonda, yo la recibo y la agradezco. No, es que el dinero se puede purificar cuando la persona también va mejorando en su trabajo, que sea un trabajo honesto y que se utilice en una forma positiva. El pero dinero. Si el origen sea mal ese recurso. Sí, no porque el origen es malo, ya por eso hay que quemarlo, hay que transformarlo más bien. ¿Me explico? Todo dinero puede ser transformado, como una persona también que está corrompida se puede transformar. No, donde quiera se da, sí, en Aguascalientes y también en Tepezalá y donde quiera. Sí, pero no nos toca a nosotros investigar el origen de del dinero. Está el ejemplo de nuestro Señor, que cuando recibió el homenaje de aquella mujer que le ungió sus pies con un perfume muy costoso, no investigó de dónde compraste ese perfume. No. ¿De dónde fue el dinero? No soy investigador de eso. Sí, ya en mi vida, ya de viejo sí he sabido de casos, pero pues se purifica. ¿Qué pasaría si un sacerdote recibe el donativo de un... Lo debe utilizar en cosa positiva. ¿No lo sancionan por recibir? No, pues si va a construir un templo o... ¿El fin justifica los medios? No que el fin justifique los medios, sino que las cosas se pueden transformar y purificar como las personas. Sería interesante que alguna vez, amigo cibernauta, se abrieran las ruedas de prensa al público para que usted se diera nada más un quemón de cómo se manipula la información cuando usted la escucha, cuando usted la ve o cuando usted la lee. Y yo no sé dónde tiene la cabeza el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Rafael Ursúa Macías, pero yo creo que por darle nota al reportero, o nada más por salir del paso, declaró algo que me sorprende por su sapiencia, sabiduría y profundidad. Dijo, y oiga bien, que los bajos niveles registrados en todos los sectores nos alejan como nación competitiva. Dijo que si queremos tener profesionistas exitosos y elevar la calidad en cada una de las especialidades, deberemos comenzar también a apostarle a la excelencia en primaria, en secundaria y en bachillerato. ¡Órale! ¡Sorprendente! ¿A poco no? A lo largo de estas 3 semanas últimas le he platicado sobre la pretensión del grupo Unión Fenosa, que es de capital español, de apoderarse por completo de las redes aeroportuarias del centro. Algunos cibernautas me escribieron para preguntarme cómo exactamente funcionaba este asunto, así que nos dedicamos un poquito a buscar en específico y en estricto sentido y apegado a la verdad cómo está funcionando este asunto. La Banca de Desarrollo Mexicana posee el 85% de las acciones de las 12 terminales aéreas que el grupo español controla, teniendo nada más el 15% restante. Entre estos aeropuertos está el de Aguascalientes, el del Bajío, el Guadalajara, Hermosillo, el de La Paz, el de Los Mochis, el de Morelia, el de Mexicali, el de Puerto Vallarta, el de San José del Cabo, Tijuana y Manzanillo. El problema radica en que el gobierno mexicano está preparando la venta de las acciones en poder de Nafin. Nafin es el verdadero dueño de esos aeropuertos. Y Nafin ya entregó a la Bolsa Mexicana de Valores el prospecto de colocación del 85% de los títulos de control de los aeropuertos. Justo en el momento en el que se bursatilicen esas acciones, el grupo español Fenosa se va a llevar todo ese paquete accionario. Y entonces ahora sí se va a quedar con la plena propiedad, el pleno control y el pleno dominio para operar y manejar a su antojo estos 12 aeropuertos, que básicamente están más que en el centro, en la zona del Pacífico. Es la misma fórmula de aquellos que tenemos edad para acordarnos, en la que se utilizó con la banca comercial cuando ésta se bursatilizó primero y luego acabó a pasar por a manos de inversionistas extranjeros. Aquí el problema radica en realidad que no se le está dando oportunidad a inversionistas mexicanos. Ahí es donde radica el problema de Unión Fenosa y los aeropuertos. Tanto se llena el gobierno la boca de que está haciendo cosas bonitas, preciosas, hermosas y encantadoras, que cuando uno se pone a investigar, no puede uno evitar sentir un poco de indignación y sí un mucho de coraje, cuando se da cuenta de que los disque logros gubernamentales son pura farsa, son puro boletín. Pero aquí no va a encontrar usted eso, amigo cibernauta. Y fíjese que la Asociación Civil Libertad de Información México acaba de terminar un estudio donde se analizaron todas las leyes aprobadas, publicadas o no en los respectivos diarios oficiales, bajo 17 categorías obtenidas de los estándares democráticos internacionales en construcción y la aportación mexicana en este rubro de las leyes de transparencia. Hay varios puntos en los cuales se pueden calificar entre algunos. ¿Quiénes son los sujetos obligados por estas leyes? Las definiciones, su interpretación, la información del oficio, los límites de derecho al acceso a información, las versiones públicas, publicidad, etcétera, etcétera. Son 17 calificadores que son los que se toman para hacer calificaciones de las leyes de transparencia de los estados. Bueno, pues Aguascalientes queda en un patético lugar a nivel nacional. Aguascalientes está en el lugar 24 en cuanto a la calidad de sus leyes de transparencia. El primer lugar lo tiene Campeche, que es el número 10. Es la mejor ley de transparencia. El segundo lugar, sorpréndase, lo tiene el Distrito Federal. Y el tercer lugar lo tiene Morelos. De ahí se siguen Sinaloa, Baja California, Jalisco, Colima y fíjese, Zacatecas tiene el décimo lugar a nivel nacional. De ahí se viene una lista y hasta, ahora sí que hasta atrás y lleno de polvo, Aguascalientes, con una patética calificación de 5.60 en la calidad de sus leyes de información. ¿Qué nos podrá responder, mi querido gobernador? Ayer hubo gira en Calvillo de parte del gobierno del estado. Aparte de ser un apoteósico y faraónico evento en el cual se volvió a ver de nueva cuenta de que ese tipo de eventos solamente sirven para ensalzar la figura del gobernador en turno, el diputado Arturo Robles Aguilar se aprovechó de la ocasión para comprometer al gobernador en la resolución, o más bien en la gestión de los recursos necesarios para la liberación del derecho de vía de la carretera Aguascalientes-Calvillo en el tramo que comprende la comunidad El Maguey. Y el gobernador dijo que sí, que no hay bronca, su gobierno tiene una clarísima visión de mejorar infraestructura y que todo trabajan por la gente y bla, bla, bla, bla, bla, bla, el clásico bla, bla, bla político. Lo que no sabe el gobernador, y usted se va a enterar antes que el gobernador, se lo puedo decir, es que el problema de la carretera del Maguey es que está detenido porque una sola familia, se negó a firmar el acuerdo para que el derecho de vía y la propia carretera pasen por sus terrenos. Esta familia está pidiendo una indemnización de poco más de 350 mil pesos, con tal de dejar que nada más 800 metros de carretera pasen por sus parcelas. Eso no se lo dijo nadie al gobernador. Y entonces yo quiero ver que el gobernador se aviente ese trompo a la uña con tal de sacar su palabra adelante. A continuación, la sección ciencia con obstetras contra el embarazo tardío. Se ve en muchos lugares, se ve mucho en Aguascalientes. Cada vez más mujeres prefieren ser madres solteras. Gran parte de esas madres solteras tienen a sus hijos en edades comprendidas entre los 30, 35 y a veces hasta los 40 años. Las mujeres que esperan hasta finales de los 30 para tener hijos desafían a la naturaleza y se exponen a desengaños, advirtió un grupo líder de obstetras en Londres. Durante las últimas dos décadas, el número de embarazos entre las mujeres mayores de 35 años ha aumentado notablemente, así como también lo ha hecho la edad media de las primerizas. En los últimos 20 años, la edad media de las mujeres que tienen hijos por vez primera se incrementó de los 26 a los 29 años. En un artículo publicado en la revista especializada British Medical Journal, el grupo londinense de especialistas en fertilidad expresó su tristeza ante el número de mujeres que observan con problemas de fertilidad relacionados con la edad. Los médicos reiteraron que la mejor edad para el embarazo continúa siendo entre los 20 y los 35 años de edad. Liderados por la doctora Susan Bibley, que trata a mujeres con embarazos de alto riesgo, el grupo de obstetras explicó que los problemas de fertilidad relacionados con la edad aumentan después de los 35 años y se disparan después de los 40 años. En el artículo, los especialistas advierten que los tratamientos de fecundación in vitro no tienen garantías, muestran un alto índice de fracaso y conllevan el riesgo extra de embarazo múltiple cuando la técnica sí es exitosa. Hay que recordar en Monterrey la persona que tuvo 5 niños de un trancazo. Ya cuando una mujer de edad se queda embarazada, se expone a riesgos más altos de aborto, anormalidades fetales y enfermedades relacionadas con el embarazo. La mujer quiere tenerlo todo, pero la biología no se puede cambiar, escriben los médicos. La doctora Susan Bewley, líder del grupo de obstetras que escribió el artículo, comentó que los médicos y los planificadores de salud necesitan entender esta amenaza para la salud pública y apoyar a las mujeres para que obtengan una maternidad biológicamente óptima. Por su parte, Peter Bowen Simpkins, del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, advirtió que el reloj biológico es algo que no se puede retrasar ni cambiar. Y el mensaje es que hay que enviar a las mujeres que no dejen para demasiado tarde ser madres. Y ya nos vamos, no sin antes comentarle que el clima para hoy promediará en los 21 grados centígrados, va a mantenerse despejado, pero la humedad va a aumentar muy poco. Ayer fue del 31% y hoy estará en 46%. El viento soplará a 13 kilómetros por hora y vendrá del noreste. La presión atmosférica en sus habituales 30 pulgadas y la visibilidad se mantendrá en sus ya tradicionales 16 kilómetros por hora. Adiós, que le vaya bien. Quiero agradecerle mucho los comentarios a la gente que ha estado escribiendo constantemente a Radiómetro. Quiero comentarles que sí, yo sé que ya se dieron cuenta hoy que estoy, digamos, explayándome un poco más en lo que hay detrás de cada noticia que le estoy comentando. Lo único que sí voy a procurar hacer a lo largo de estas transmisiones es dejar claro lo que es la noticia y posteriormente lo que es la opinión o el comentario con respecto a esa noticia o la información que está detrás de esa noticia. Si esto lo logramos, entonces este será un noticiero con la calidad que usted está pidiendo. Por lo pronto, no deje de mandar usted sus comentarios. Le agradezco mucho las felicitaciones, pero prefiero las críticas. Esas en verdad nos sirven para mejorar estos contenidos. Muchas gracias y que tenga usted un excelente día.